viene después de ti. Diré las cosas que ayer tú le juraste. Es el primero que nunca pensaste, que con un beso te robara el corazón. A ese que viene después de mí. Si te pregunta alguna vez por tu pasado, dile que nunca tú te has enamorado, que no has sufrido ni has llorado por amor. No digas nada, tan solo mientes. Ojos que no ven, corazón que no siente. Porque tú y yo hemos sido un perdedor, vos devorándonos a besos y vistiendo nuestros cuerpos de pasión y de deseo. Tanta noche de bohemia, puse música en tus versos. Fuimos uno para el otro, un amor casi perfecto. Si después de haberte dado tanta vida entre mis brazos, ¿cómo pudo ese hombre ocultarme tu pasado y vivir con el desprecio en tus besos y tus labios? Dile ese que me sigue, que este amor nunca existió. No, lo que sé es que viene después de mí. Si te pregunta alguna vez por tu pasado, dile que nunca tú te has enamorado, que no has sufrido ni has llorado por amor. No digas nada, tan solo mientes. Ojos que no ven, corazón que no siente. Porque tú y yo hemos sido un perdedor, vos devorándonos a besos y vistiendo nuestros cuerpos de pasión y de deseo. Tarda noche de bohemia, puse música en tus versos. Fuimos uno para el otro, un amor casi perfecto. Si después de haberte dado tanta vida entre mis brazos, ¿cómo pudo ese hombre ocultarme tu pasado y vivir con el desprecio en tus besos y tus labios? Dile ese que me sigue, que este amor nunca existió. No, no, no, no. ¡Hey! ¡Oyelo! ¡Sí, sí! ¡Oye! A ese que viene después. A ese que viene de mí. A ese que viene después. Cuando dije fue mentira, que no fui nada en tu vida, solo fui un presentimiento y que nunca llego a ser. Vete, dile que te quise, que fuiste bala perdida, que perdone la mentira, pero que le va a doler. A ese que viene después, a ese que viene de mí, a ese que viene después, a ese que con el día que tu boca recorrió todo tu cuerpo y que el sabor de mis besos no volveré a beber. Ni te atrevas a decirle, espero que no se entere, porque el corazón no duele si los ojos ya no ven. A ese que viene después, a ese que viene de mí, a ese que viene después, a ese que viene de mí. Levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, lev